Bien podríamos decir que el monstruo en la laguna fue amigo de Spinetta. Es el filósofo asesor de Macri y se llama Alejandro Rosichner. Cuando le preguntan si Spinetta tocaría para Macri, miren lo que dice el rockero pro. Supongo que no, porque el nivel de prejuicio del mundo artístico, el nivel de ignorancia y de resentimiento es enorme. Incluso Luis Alberto y podría yo, tener. Sí, yo lo adoré, fue tal vez mi amigo más cercano en la vida. Y cuando hablábamos de temas políticos, yo sabía que él tenía como simpatía, digamos, por familia y por tradición era más bien radical, ¿no? Pero como todo artista popular y todo artista demagógico, digamos, tiene una relación con lo masivo un poco extraña. No sé si de conveniencia o de seducción. En todo caso, él ya había estado con Néstor, etcétera, y yo decía, pero Luis, es todo mentira. Estos tipos están haciendo tal y tal. Bueno, decía, no hablemos, ¿no? O sea, pasamos a otro tema. No era, él, básicamente un artista popular no entiende la política, porque está cortado por otro patrón y tiene una involucración con la política muy ligada a los símbolos, casi considerando una especie de fantasía. Para nuestro amigo, miren quién realmente es rockero o rockera. ¿Usted opina como Carrió que quieren derrocar al gobierno? Carrió es rock and roll. Carrió hay que entenderla como relacionada con Charlie, con The Who, con Led Zeppelin. Es un aporte iconoclasta, con su inteligencia, con su agudeza, con su moral, rock nacional o rock moral. Pero me parece que es una voz muy válida y yo estoy muy contento de que forme parte del gobierno. Filosofía pro. Macri no conoce el barro. Fue a la boca y dijo, fango. No, fango no. Barro, hijo de mamá. Esto es barro, tierra y agua. Acá llovió ayer. Entonces, lo que no puedo entender de los argentinos es que lo sigan votando. Y nos siga hundiendo. Ya el padre de Macri debía no sé cuántos millones de dólares que yo no los sabría escribir en la época de Menem. Y de un día para el otro salieron abrazados. Vamos a tomar una copa. Entonces, no es el Mauricio Macri el que lo está robando. Viene de familia de ladrones. Hombre anticuado, bañado en alquitrán, pichón de vendepatria y nene de mamá, que está algo cansado, que nunca laburó, no cuida tu laburo porque nunca laburó. Vengan muchachos y canten la canción del pobre boludo que no sabe a quién votó, que sigue cansado, que mucho descansó, no cuida tu laburo porque nunca laburó. Ves que el jefe solo busca un buen esclavo y seguro que querés ser su chón. No ves que no te necesito, no, que grave tu delito, estás tan asustado que se te está mojando el pantalón. No ves que no te necesito, no, que grave tu delito, estás tan asustado bailando el baile del cagón. La mancha de Rolando, el baile del cagón. Sebastián Piñera, amigo de Macri, presidente de Chile, decía... Lenin decía, miente, miente, que algo queda. Y Mauricio Macri, amigo de Sebastián Piñera, candidato a presidente en el 2015, decía... vas a devaluar? No vamos a devaluar. No vas a devaluar. No, no, es mentira de él. No es verdad que el dólar se vaya a 15 pesos. Eso es una... No es verdad, no es verdad. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar. Eliminar subsidios, subir las tarifas de luz, gas, agua, electricidad y corregir el tipo de cambio, devaluar. ¿Vos crees que ese es el camino? ¿Hacer un ajuste de la economía? No, honestamente no creo. No voy a mentir ni con el INDEC, ni con la inflación, ni con nada. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Vamos a generar más de 2 millones de puestos de trabajo. Lanzaremos 1 millón de créditos hipotecarios a 30 años. Ese es mi compromiso. En todas estas provincias, les vengo diciendo que el 10 de diciembre pondremos en marcha el plan de reparación histórica, el plan Belgrano, que le va a dar al norte argentino todas las infraestructuras que necesita para poder crecer. Los futboleros queremos saber si el fútbol para todos va a seguir. Sí, pero sin política. Lenin decía, miente, miente, que algo queda. Le digo al señor Piñera, Lenin jamás dijo lo que usted dijo, amigo mío. Ese es un dicho del ministro de propaganda del régimen nazi de Hitler, así que no lo ponga en palabras. ¿Está hablando de Goebbels? Lenin, el impulsor de la revolución rusa. Goebbels, ministro de propaganda del régimen nazi. ¡Qué ensalada! Confusiones neoliberales. De rock and roll, año 1984, estoy tocando fondo. Y esta es la historia de un amor imposible. 1957, después de la caída del gobierno de Juan Domingo Perón, durante el gobierno militar que se denominó Revolución Libertadora, Argentina pidió su primer préstamo al FMI, Fondo Monetario Internacional, por 75 millones de dólares. 1991. El FMI aprobó la convertibilidad, el plan económico diseñado por el gobierno del presidente Carlos Saúl Menem y su ministro de Economía Domingo Cavallo, para terminar con la hiperinflación. El peso se ancló al dólar, lo cual se acompañó de un agresivo plan de privatizaciones y achicamiento del Estado. 2001. La derrota electoral de octubre de 2001 debilitó al gobierno del presidente radical Fernando de la Rúa. El FMI cortó la existencia al país. El presidente renunció en medio de enormes manifestaciones, huelgas y saqueos. Argentina decretó el default de su deuda externa. 2003. Se firman los últimos créditos stand-by por 2.174 y 8.900 millones de dólares. 2006. El 3 de enero, el presidente Néstor Kirchner canceló en un solo pago la deuda con el Fondo Monetario Internacional por más de 9.800 millones de dólares, lo que permitió un ahorro de 842 millones de dólares de intereses. 2016. El gobierno de Mauricio Macri aceptó retornar a las revisiones anuales del FMI, suspendidas desde el 2006. 2015. Acusación de Scioli a Macri de que va a volver al fondo. Lo que estuve diciendo de manera informal, vengo a ratificarlo esta noche cara al conjunto del pueblo argentino. Aquí hay un triángulo del progreso, que son los empresarios, los trabajadores y el Estado con políticas públicas. Y hay un triángulo de retroceso al pasado. Los fondos buitres, el Fondo Monetario Internacional y la propuesta del candidato de la Alianza Cambiemos. Que termine porque ya terminó su minuto, Scioli. Mauricio Macri, su respuesta. Daniel, ¿en qué te has transformado? ¿O en qué te han transformado? Pareces un panelista de 678, diciendo una cantidad de mentiras que escuchamos hace años. El Fondo Monetario Internacional. Aprendamos de la historia. Resistencia Suburbana, FMI, año 2003. ¿Quién es el mal? Yo digo vos. ¿Quién es la muerte? Digo vos. ¿Quién es Satanás? Yo digo vos. ¿Quién es la crueldad? Yo digo vos. Que la crueldad, yo digo vos. Que la masacre, digo vos. Ay, brutal intensa. Ay, brutal intensa. Ay, brutal intensa. Ay, brutal intensa. De tu masacre que es intensa y brutal. Y a comienzos de mayo del 2018, Macri anuncia: frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Esta historia ya la conocemos. Es más, hay frases que se repiten y dan pavor. Recogemos el trabajo de AM750 en el programa La Mañana como para ver discursos similares, esperando que el final de la historia no sea el mismo. Con ustedes, la canción de Leonardo Nasta, La Historia se repite. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Esto se vio venir, estaba escrito desde ayer. Fue la repetición lo que acabamos de ver. Queridos argentinos, los esfuerzos de este año dieron su fruto. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo. Arriesgué mi capital político para tomar las medidas más duras en el primer año. ¿Qué importa si a cambio he logrado protección y fuerza para la Argentina? Esta decisión la tomé pensando en el mejor interés de todos los argentinos. No mintiéndoles como tantas veces nos han hecho. La historia se repite, pero tú no eres mejor. El mundo ha sabido ver las virtudes de un gobierno serio. Y es un poco lo que le pasa a la Argentina. Después de tantos años de aislamiento, hemos vuelto al mundo. Las ganas de asociarse con la Argentina. La historia se repite, aunque el sistema esté para abusar de poder. He tomado medidas drásticas de ahorro y duelen, lo sé, me duele a mí tomarlas. Y no me cansaré de decir que a mí me dolieron muchas de esas medidas. Pero alguien puede pensar que las hubiera tomado si no hubiese estado convencido que traerían buenos resultados en el futuro. Pero las he hecho en la convicción absoluta que es el camino que nos va a llevar al progreso. Muchas de estas medidas debieron tomarse hace muchos años. Haciendo las cosas que hay que hacer y que no se hacían. Ya estamos viendo los resultados del esfuerzo realizado en estos 6 meses. Y siento que los primeros resultados se empiezan a ver. Hacerle un paro al país no ayuda al país. De hacer un paro. Pero no la entiendo y no ayuda en nada a los trabajadores. Aunque el sistema esté para abusar del poder. Siempre pierden los que no merecen perder. La historia se repite. Estoy convencido de que el camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos. Muchas gracias. La Argentina ya no tiene riesgos. La Argentina es segura y previsible. Ahora podemos crecer en paz. Siempre es muy lindo dar buenas noticias. Qué lindo es dar buenas noticias. Porque aprendimos de nuestros errores y no los vamos a volver a repetir. ¿Veremos otro helicóptero partir? Esperemos que no, que la paliza sea en las próximas elecciones. Estoy indignado y que me perdonen los que lo han votado. Yo los perdono. Los medios nos lavan la cabeza. Quienes lo votaron hoy no saben si pagar las tarifas, mandar los chicos al colegio o pagar las obras sociales. ¡Ay, clase media argentina! Ese voto fue masoquismo puro. Y ahí tenemos a los Macri, un presidente procesado en el poder, con su elegante esposa que explota a los trabajadores bolivianos en su chiquipyme. Pero no solo Cambiemos. Tenemos a los gobernadores peronistas, lo que debería hacer la oposición, agachando la cabeza, votando las leyes que hacen mierda al pueblo argentino. Y dijimos que volveríamos a Trump, ¿Cuál es la diferencia? Que Trump se lo coge. Pero tenemos el consuelo que habló 15 minutos dándole su apoyo, como lo dio en el caso de los limones. Para quienes tocarles el culo a las mujeres es algo normal. Y no solo a las mujeres. La represión es virulenta. ¿Te acordás cuando hace poco podías salir a la calle sin documentos? Todo eso cambió. Llévalo. En la Argentina de Macri hay un muerto por día por gatillo fácil, que se ha convertido en una política de Estado. El 15 de mayo del 2018, la Argentina estaba pendiente del Levax. ¿Alguien de los oyentes tiene el Levax? Sortearon el quilombo por un mes. Sí, por un mes. Y para hacerlo, tuvieron que emitir nueva deuda. Un bono que se llama BOTE, con B larga. Y entonces Lito Nevia revivió su canción La Balsa, con Pesky y los gatos. No se llama ahora La Balsa, se llama El Bote. Falta algo de divisas para tapar el agujero. Sacaré un bote y me iré a las Caimán. Tengo que conseguir mucha más deuda. El dólar subió aproximadamente un 20% en un mes. ¿Pasó eso con tu sueldo? Estamos viviendo momentos difíciles. Momentos de bicicleta financiera, de fuga de capitales, de Levax, de una inflación increíble y de unos tarifazos despiadados, donde los sueldos quedan rezagados. ¿Qué va a comer la gente? ¿Se va a repetir la historia de los saqueos, de la desesperación, del hambre? Momentos difíciles, por la herencia que vamos a recibir, por todo lo que va a tener que ser remontado. Un gobierno de CEOs para CEOs. Y ganaron las elecciones. Y la grieta se agrieta aún más. Este programa va dedicado a todos los Sergio Maldonado, a los Rafael Nahuel y muchos más. Asesinados por los Chocobars, adiestrados por Patricia Bullrich y compañía. Agradecemos a las siguientes emisoras que transmiten Orejas al Universo. Frecuencia Cero, de Buenos Aires. Radio del Bosque, de Villa Gesell. Radio Cultura, de Santa Fe. El Sótano Rock, de Córdoba, FM Sincronizate, de General Roca, y Radio Limay, de Neuquén. También podés escuchar los más de 120 programas en www.orejasaluniverso.com. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo, un programa de música para contar historias.